ni políticos, ni empresarios, ni monarquías. El rock al poder. De la costa, la nacional 6. ¡Wow! Estás percibiendo la más joven de descarga metafórica, musical de FM, para poder ir más allá. El rock está en un día de poder, al poder de la puro rap. Aquí Rock and Roll Radio. Rock and roll radio, let's go, aquí rock and roll radio, let's go, aquí rock and roll radio, let's go. Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de El Rock al Poder en cuarentena. Esta es la entrega número 2 y como ya sabéis, de momento pues seguimos en ese estado, como bien lo dice el nombre del programa. Y por eso vamos a ofreceros esta versión más corta, más condensada y grabada desde casa. Soy H. Y les cuento que hoy vamos a tener 8 grupos, 8 canciones nuevas para que descubran. Y bueno, les voy a dar por supuesto los canales de comunicación de siempre. Para escuchar los programas anteriores es el rockalpoder.com. Nos pueden seguir en el facebook.com/elrockalpoder, @elrockalpoder, tanto en el Instagram como en el Twitter. Y si nos quieren preguntar algo, pues lo pueden hacer a través de esas redes. Y también, pues si nos quieren mandar material, a través de elrockalpoder@hotmail.com. Lo que estás escuchando de fondo es el nuevo trabajo de Predicador. Vamos a arrancar hoy a todo heavy metal del bueno. Y su nuevo trabajo se llama In Tenebris. Que son 7 canciones las que trae este nuevo disco de la banda, grabado en los estudios Chronosound, justamente aquí en San Sebastián de los Reyes, donde estamos transmitiendo, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, justo antes de que arrancara todo, ¿eh? Así que bueno, en este disco también te puedes encontrar a modo de bonus track, por lo visto. Entonces serían 6 canciones más un bonus track, porque en el 2018 grabaron un tema para el programa que tiene el mismo nombre de la canción, que se llama Imperio del Metal, con lo cual pues se agrega también esta canción, que puedes encontrar en el canal de YouTube también. Te recuerdo que Predicador es un proyecto de shock metal. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, creado por Jaime García, que le mando un gran abrazo. Creado en junio de 2011 con la misma fórmula, ¿no? Que en cada tema en directo, pues también se apuesta a lo que es la teatralidad, ¿no? Y la provocación, siempre desde el punto de oscuridad y maldad, bien entendido, y que hacía delicias de todos nosotros en esas puestas en escena. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlos en directo. Y la verdad es que hay que verlos en directo. Es todo un show muy entretenido. En otras ocasiones ya te lo hemos contado, te hemos hecho crónicas de cuando hemos ido a conciertos de El Predicador. Así que, bueno, ya sabes, este nuevo disco In Tenebris está ya publicado en, como te decía, en todas las plataformas digitales, en YouTube también. La formación actual, vamos a repasar, de Predicador, es Alberto Fea Yayo, director de escena y performancer, o sea, performancer, no sé cómo se dice, vamos, que actúa. Víctor Torregrosa guitarra, José Rodríguez en la batería, Arturo Rodríguez en el bajo y Jaime García en la voz. Además, bueno, en directo cuentan con más actores, realmente, para poder representar fielmente este espectáculo de shock rock o shock metal que es Predicador, ¿no? Bueno, encuéntralos en el facebook.com/predicadormetal, en el Instagram también como Predicador. Y yo te digo, te recomiendo muchísimo, si te gusta el heavy metal de calidad ochentero, o sea, pero con un sonido actual total, o sea, un sonido muy muy muy bueno, conocemos el trabajo de primera mano del estudio de Chronosound, así que te podrás imaginar que te vas a encontrar con un trabajo de calidad, así que búscalo en Tenebris y ya que estás, grave Metalum, el trabajo anterior, pues también te lo puedes escuchar y disfrutar de estas historias que nos cuentan, ¿no? Son casi como películas, como cuentos, los que nos cuenta el Predicador. Así que, bueno, como ellos mismos dirían, ama al Predicador, sigue al Predicador, que él dice, están a punto de desatar la tormenta tenebrosa con este trabajo, permanecer alerta y asustados, que el miedo os atenace, pues el Predicador os liberará pronto. Eso sería un poco el leitmotiv de ellos. Y aparte, no te pierdas cómo abre este disco. Nosotros no lo hemos puesto, pero para que tengas la sorpresa, la verdad que está chulísimo todo. Y nosotros hemos elegido para ponerte la canción que se llama Círculo de Brujas. Y verás que está súper chula y que suena de esta manera. Para arrancar este programa, arrancamos a toda potencia con el Predicador, ¿eh? Vamos allá. Entre los dos. la sección de Willy Fish, Santa Fe, Argentina. Ni políticos, ni empresarios, ni monarquías. El rock al poder. Siento que me muero cuando no estás a mi lado. Siento que me muero cuando no estás a mi lado. Yo quiero vivir a mi manera. Y continuamos. Y como habéis oído, esta es la sección de nuestro querido Willy Fish, Guillermo Pez, colaborador desde Santa Fe, Argentina. Y lo que escuchaste en la introducción es Los cómplices de Annie Corvo. Este es el material que nos envía Willy. Y te cuento, Annie Corvo es un reconocido músico de la escena de punk rock local argentino, oriundo de la ciudad de Santo Tomé. Sus inicios se remontan al año 93, con la formación de Anubis. Luego formó parte, como cantante y guitarrista, de una legendaria banda de punk que se llamaba Linternas. Su vasto recorrido musical incluye la creación de bandas tales como Be Quiet, N1K, Maniaco Project y Idio. Un tributo a Green Day. Bueno, asimismo, en sus diferentes proyectos ha compartido escenario con renombrados artistas de la talla de Mark Ramone and the Intruders, Cabezones Bulldog, Cadena Perpetua, Catupecu Machu, Jóvenes Pordioseros, Árbol, bueno, un montón de grupos muy reconocidos, ¿no?, en la escena del rock argentino. Actualmente se encuentra abocado en su nuevo emprendimiento en formato solista, llamado Los cómplices de Annie Corvo, como te comentaba. Hoy en día se halla produciendo el primer disco bajo el nombre de Galácticos de las 4A, que comenzó a componer y grabar en 2018 y que está próximo a editarse. El primer adelanto es la canción Mi Estrellita, que cuenta con la participación de la hija de Annie en la voz. Tema compuesto para ella, ¿eh? Bueno, ya verás cómo se escucha, ¿no? Está muy, muy lindo, muy chulo. Lo puedes encontrar como @AnnieCorvo en el Facebook y en el canal de YouTube como AnnieCorvo. De hecho, tienen colgado un EP que se llama Más que Agradecido, y es del año 2015. Estuve yo investigando un poquito ahí y la verdad es que me encantó. Bueno, la canción que escuchaste al principio es que corresponde a ese álbum. La canción se llama Soluciones, esa. Bueno, nosotros te vamos a presentar entonces esta canción que se llama Mi Estrellita, dedicada a la hija. Una canción muy tierna, la verdad. Y bueno, ni hablar si tienes hijos o una hija, justo en este caso, pues seguramente te va a encantar. Bueno, te dejo entonces con Los cómplices de Annie Corvo desde Argentina. Nosotros sea muy ancho, eso no es una dificultad, porque juntos siempre vamos a estar a nuestros corazones. No me asombran tus logros, pequeña mía, porque te conozco, hija, como sos. Un buen ser totalmente inteligente y consciente, que respeta el equilibrio del universo. Abundancia de amor es infinita y me amo por vos. Hay una fuerte unión en nosotros dos. No, entre nosotros dos. Entre nosotros dos. Entre nosotros dos. Y de la mano de Maldito Records nos llega lo que estás escuchando, que es la Ska Brass. Y bueno, nos presentan este trabajo que se llama Mírela. Y está, fue editado el 24 de enero. Este grupo de Ska Punk de Vilanova y la Gertrú. Pues te cuento un poquito. Este nuevo larga duración, editado ahora en enero, se aprecian claramente las influencias musicales, ¿no? Después de 8 años en los escenarios, pues han conseguido un sonido característico, fresco, actual, ¿no? Y muy variado entre canción y canción, lo cual le hace que sean inconfundibles. Como primer adelanto, se pudo escuchar este que estaba al principio, que es Postureo del Terror. Es un single que presentaron en 2018 y que ya deja entrever el tiempo y el gran trabajo dedicado a la producción del disco, ¿no? El segundo adelanto se trata de la primera canción del que abre, o sea, la del disco, ¿no? Un Ciudadano Ejemplar, que la banda lo publicó acompañado de un video lyric estilo cartoon, explicando el caso de Rodrigo Rato, es vicepresidente de España. Bueno, ya sabéis todos vosotros, ¿no? Bueno, para acabar la presentación del disco, preparan un videoclip del verdadero single, que es Mírela, y que será, bueno, ya está publicado, que ya lo he visto por ahí. Bueno, la verdad es que te lo recomiendo un montón, suena de puta madre, se nota el trabajo que han estado haciendo este grupo. Y son 13 canciones en total, los puedes escuchar a través de las plataformas digitales. Nosotros, gracias a Maldito Records, pues hemos podido tener la descarga en exclusiva para la prensa. Y hemos podido, pues, escuchar todo el disco y está genial. De hecho, bueno, no vamos a poner Mírela, que es el single, sino que vamos a poner No es No, que, bueno, en estos días de confinamiento, pues también suele suceder que hay acosos dentro del hogar, y abusos, lo cual, pues, no es algo bueno, y no hay que dejar de mencionarlo tampoco. Y ya saben, No es No, un temazo de las cabras, y los dejo con la canción. Ahí va. Pero piensa que es normal, descarada la mirada. se repite. El cuento no va a cambiar, no sabe cómo se llama ni tampoco a dónde va. Su mirada se ve triste, no se deja de culpar. La vergüenza le atormenta, piensa que quizás mejor callar. Tienes que afrontarlo y ser muy fuerte. Tú no eres la culpable, así que tenlo muy presente. ¡No estás sola! Si tocan a una, todas tocan. Que tiemble el agresor, que tiemble el agresor. Bien, y ahora viajamos virtualmente con la mente y nos vamos para Colombia, porque lo que estás escuchando es Dead Rex, un grupo que se ha puesto en contacto con nosotros, que nos ha enviado su material a través del rockalpoder@hotmail.com. Y bueno, te vamos a contar un poquito de este grupo que está presentando un EP que se llama Cuestión de Ágora. Y la verdad es que está muy bueno, son cuatro canciones que no tienen desperdicio ninguno. Es una banda formada en el año 2015, inicialmente por un grupo de tres amigos, Omar, Sebas y Alejo, con el fin de reunirse y tocar covers de otras bandas. Y con el paso del tiempo y la incorporación de la vocalista Julie, la banda tomaría otro rumbo, como un proyecto más serio, con el fin de empezar a hacer lo que más les gustaba, hablar a través de la música. Y así fue cuando en el 2016 componen su primera canción llamada Pensamiento Cavilar, inspirada en la estatua del pensador de Auguste Rodin. Y se cuestionan qué ser está más inerte, el pensador que está inmóvil pero piensa, o los seres humanos que están vivos y se mueven pero no piensan. Esta canción fue la ruptura del hielo, y con ella llegaron otras composiciones como Fuerza y Alma Temporal. Y la verdad es que en el año 2019, que fue un año típico para la banda, pues la banda se dedicó a estar en estudio grabando sus canciones, y por esta razón se dejaron un poco de lado pues las presentaciones en vivo que habían tenido anteriormente. Así fue que se grabaron las primeras canciones, las cuales serían lanzadas ahora en el 2020, ¿no? Y durante el 2019 hubo un par de presentaciones también, a pesar de que estuvieron grabando en el estudio. Este año se hizo una presentación del videoclip de una de las canciones llamada Fuerza, que es el single y es la que vamos a escuchar después. Esto fue el pasado 4 de abril y con esto se dio apertura a la publicación del primer EP de la banda, como te decía, Cuestión de Ágora, donde se publicarían las otras canciones. Actualmente la banda se ve enfocada a mostrar su arte y llegar a inspirar a la mayor cantidad de gente, ya que este primer EP precisamente se trata de eso. A ver, Ágora proviene de Grecia, donde se puede ser traducido, digamos, como ahora, al español. Y también es una plaza donde se reunían a pensar y filosofar. Hay una película también, se llama Ágora, también recomendable. Y es que Dethrex busca eso con sus canciones, que los oyentes se proyecten a esto más que a escuchar una buena canción. También mediten un poco acerca de las letras que se están cantando y el porqué de sus significados, ¿no? La cuestión de Ágora es una cuestión de la hora que te invita a filosofar y a pensar detenidamente sobre todo lo que está pasando actualmente a tu alrededor. Una propuesta interesante, buena música, con letras con contenido, letras trabajadas, suenan genial, una voz muy buena, la de Julie, muy personal también, cosa que se agradece, ¿no? Porque muchas veces se tiende, ¿no?, a querer emular otro tipo de voces, tanto los hombres como las mujeres, esto es en general. Así que los voy a dejar con Fuerza, que es la canción que habían elegido ellos para dar a conocer esta cuestión de Ágora, y creo que te va a gustar. A ver cómo suena desde Colombia, ¿eh? Ahí los dejo con Dethrex. Guerra es la que finge ser y volvemos para España, más precisamente nos vamos hacia las Islas Canarias. Voy a cerrar los ojos e imaginarme esas preciosas islas. Más precisamente viajamos con la mente hacia Tenerife, porque lo que estamos escuchando es Los Cadelso, que son un grupo de allí, que contactaron con nosotros pues a través del rockalpoder@hotmail.com y nos hicieron llegar un par de canciones y por supuesto también información de la banda. Es una banda de rock, Los Cadelso, formada por Javi Cánovas en la guitarra, Ramón Zorrilla en la batería, Alejandro Delgado en el bajo y Juan Zorrilla en la voz. La idea inicial del grupo surgió como un trío de música instrumental hasta que fue la incorporación de Juan a la voz, por suerte, ¿no? Porque siempre está bueno escuchar ahí una buena letra, una buena voz. Juntos comenzaron una andadura en Tenerife que les llevaría finalmente a grabar un primer EP como presentación de la banda. El EP, Los Cadelso, justamente, consta de 4 canciones representativas del estilo musical que practican, que es un rock duro clásico, pero muy personal, que combina lo español con influencias anglosajonas en lo que se refiere a lo estrictamente musical. Se trata de una música que evita barroquismos estructurales, centrándose en los elementos esenciales de ritmo, melodía y armonía de rock, pero dándole un carácter propio. Bueno, te cuento que el EP también lo puedes escuchar a través de loscadelso, con z.com. Si te metes en la página del grupo, pues tienes ahí todos los enlaces para poder escuchar este material. Ya te digo, son 4 canciones, como ellos denominan, de rock duro, ¿no? Y la verdad que no tienen desperdicio, ¿no? Siempre yo creo que cuando los grupos graban EPs, ¿no? Que al final son 4 canciones, pues ahí se echa toda la carne al asador, ¿no? Porque lógicamente siempre se tiene un repertorio más amplio y hay que elegir. Y cuando elegimos, pues intentamos elegir lo mejor, ¿no? Lo que mejor nos represente. Así que bueno, este grupo de Tenerife, Los Cadelso, te lo recomendamos y te invitamos a que escuches una de las canciones que tenemos por aquí, que se llama No Tengo Nada. Y bueno, para estos tiempos, la verdad que es una canción que bueno, yo creo que representa, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos lo llevamos dentro, hay que cuidarlo mucho. Y va, no digo nada más, a escuchar a este gran grupo. No tengo nada. No sé qué voy a hacer sin libertad, tampoco pa' coger. Me alejaré, lo dejo todo atrás. No tengo nada, no tengo nada y que no tengo nada. Ay, ay, ay, ay, la vida, qué problema me vas a poner. Si robaron en la tienda y era pa' comer, la policía les busca, yo no sé por qué. Ay, la vida, ¿qué le vas a hacer? Ay, ¿qué le vas a hacer? Y es que no tengo nada, no sé ya dónde ir. Tampoco puedo huir, me alejaré, lo dejo todo atrás, atrás, atrás. No tengo nada y que no tengo nada. Ay, empresarios ni monarquías. El rock al poder. No necesité lo que no tenía. No, no soñé con ser otra persona. Fui feliz. Un instante que ilusiona y sueños que respiraban de día. Al crecer me envilecí y vacía dio comienzo esta vida que ladrona me dio el dinero que todo pregona y nada perdona sin agonía. Siendo lo que hacemos el enemigo del niño que fue otrora humanidad, me he visto convertido y testigo del suicidio de mi burda identidad. Por fin soy consciente de que el castigo mayor siempre es la ausencia de libertad. Y después de esta fantástica introducción, pues solo me resta deciros que lo que estáis escuchando es el nuevo trabajo de Entretiempo, el grupo con el cual pues hemos tenido el placer de compartir escenario en un momento. Así que mando un gran saludo a los chicos y gracias a la cortesía de Rock Estatal Records, pues nos llega este segundo trabajo que se llama Tener es Poder, un disco de 11 canciones que en el grupo de Ska Rock lanzan un cóctel Molotov que apuntan al enemigo, agitan conciencias e invitan a bailar con Nacho París en la voz y guitarra, Adrián García en guitarra solista, Carlos Manay en el bajo, Nuria García en la batería, Javier García Quismondo en la trompeta y Javi Torres o Xavi en el trombón. Así que te cuento que puedes ya adquirir el disco físico a través de la casa del disco y escucharlo en plataformas digitales, pues ya sabéis, en todas. Los puedes encontrar en Entretiempo Oficial en el Facebook, Entretiempo-Oficial en el Instagram. Y estos 11 canciones te enganchan desde la primera melodía de Vientos, ska, reggae, funk, punk, ritmo latino, siempre de la mano del rock, con letras llenas de compromiso social. En ellos cuentan con las colaboraciones de Tongo, Caña y Media, Transmisión N y No Conforme, esta última dando forma a Vamos a Ladrar, que es la que vamos a escuchar después, una de las piezas más redondas que ya se está convirtiendo en todo un himno. Y justamente por eso es la que hemos elegido. En definitiva, pues Entretiempo lanzan pues esta combinación perfecta que, bueno, esperemos que los lancen hacia los festivales. La verdad que en relación al trabajo anterior se nota una evolución impresionante, no solo en el sonido, sino también en la composición. Y lógicamente la trompeta y el trombón tienen mucho protagonismo y están muy bien grabados también. Este grupo madrileño debutó allá por el año 2013. Debutaron con un disco Cantando en la Lucha en el 2017. Y con eso bueno, arrancaron a dar conciertos y bueno, y se fueron consolidando, ¿no?, como grupo. Yo te invito a que le eches una oreja, una escucha a este disco. La verdad que no te va a defraudar. Si te gusta el ska, el rock y los vientos, seguramente harán delicias a tus oídos. Y como ellos dicen, o sea, invitan a bailar, pero apuntando al enemigo y tomando conciencia, ¿eh? Porque todas las canciones tienen su mensaje. Y justo hemos elegido esta, la de Vamos a Ladrar, en la que está de invitado Luis. Bueno, acá pone que está todo No Conforme. Yo no sé si es todo o solamente Luis. Pero bueno, vamos a escucharlo y seguramente a bailar. ¡Vamos allá! En las calles, gritos de revolución. ¡Revolución! De revolución, revolución. En los barrios, autoorganización, revolución. En la manifestación, miles de gargantas, una misma voz al cantar. Y que se condena, besos en la frena por aferrar. Quieren votar y como perros vamos a ladrar. En las calles hay trincheras, barricadas en aceras. Hay un canto de sirenas que nos quiere censurar. Los derechos que quedan por los abuelos y abuelas. He ganado al sistema, no se van a negociar. ¡No! Gritos de liberación, revolución. En Vallecas, a las armas y a la acción, revolución. Dice la Constitución que todas seremos iguales ante la ley. Pero no te engañes, salvamos el cuello al cuñado del rey. Poder el votar y como perros vamos a ladrar. En las calles hay trincheras, barricadas en aceras. Hay un canto de sirenas que nos quiere censurar. Los derechos que quedan por los abuelos y abuelas. He ganado al sistema, no se van a negociar. ¡No! Cada día más vamos todas en contra de su sistema. Rita, hasta él somos cada día más. Vamos, vamos todas, todos en contra de su sistema. Rita fuerte, hasta el puño. Somos cada día más. Vamos, vamos todas, todos en contra de su sistema. Rita fuerte, hasta el puño. Somos cada día más. En las calles, gritos de revolución. Revolución. Bien, y seguimos viajando con nuestra mente y nos relajamos un poco ahora para escuchar a Diógenes desde Chile, más precisamente desde Punta Arenas, en la parte de la Patagonia chilena. Diógenes es un grupo que ya te hemos presentado en otra ocasión, que siempre nos mandan material, hay que agradecérselo, ya sabéis, al poder@hotmail.com. Con Emilio Díaz en la batería, Cristian Rivera en el bajo, Gabriel Fandes en guitarra, Daniel R. Gómez en la guitarra y Vince Cove en La Voz, este rock de raíz patagón, como se denominan ellos. Los puedes encontrar fácilmente en el Facebook. Y este grupo formado en el 2009, ahora lo que están presentando son versiones acústicas, un disco lanzado en el 2019, que bueno, su título lo dice todo, ¿no? Son versiones acústicas estrictamente, no solo en las guitarras, sino en las percusiones y todos los elementos utilizados. Ya vas a, bueno, escuchaste un poquito ahora de introducción, pero ya vas a poder escuchar la canción completa que vamos a poner y vas a oír ahí un montón de instrumentos acústicos grabados con un muy buen gusto. Y bueno, y otra también versión, ¿no? De este grupo, que realmente es un grupo de rock, ¿no? Un grupo de rock progresivo con toques de heavy metal, si escuchas los trabajos eléctricos, ¿no? Lógicamente, pero también con influencias del folclore y la fusión latinoamericana, ¿no? En este disco pues se deja ver mucho más, justamente porque es acústico, ¿no? Entonces nos lleva más para ese lado. Es un disco muy tranquilo, un disco para relajarte, cerrar los ojos, escucharlo, escuchar cada matiz, cada sonido, escuchar las letras, esas voces, todo, todo lo que tienen para ofrecernos Diógenes desde Chile. Y bueno, hemos elegido la canción Sueño para ponerte, de estas versiones acústicas, y espero que te relajes y lo disfrutes. Diógenes desde Chile, sonando para todos vosotros. Mirando al cielo, Muy bien, y llegamos al final del programa. Lo que estás escuchando pues nos remonta nuevamente hacia Colombia, más precisamente a Bogotá, y es Ismael Allende. ¿Y para qué? Para que nos despidamos con su nuevo single que se llama La Sangre. Ahora os voy a contar un poquito, pero primero os cuento sobre el viaje sonoro que va desde el calor de la cumbia colombiana hasta lo que es la música andina, acompañando de sonidos experimentales y surf rock, ¿sí, señores? Ismael Allende se viene abriendo paso en el circuito alternativo colombiano, participando en reconocidos festivales. Y te cuento que es una mezcla realmente interesante, porque bueno, no hace falta que te diga más demasiado. Escuchaste ahí un trozo de una canción de un trabajo anterior, y ahora te presentamos este nuevo single. Te invito a que descubras toda su música, por ejemplo en Spotify, como he hecho yo, que la verdad que está súper genial, porque es una mezcla fantástica, la verdad. Si te gusta un poco la música latina, un poco el rock y esos sonidos también surf, por un lado, pues es una propuesta artística y estética, según cuentan, que se basa en un arriesgado y al mismo tiempo original acercamiento a la cultura musical latinoamericana, ¿no? Lo que les ha representado excelentes comentarios en medios especializados que han reseñado sus lanzamientos. Y no es para menos, porque la verdad que de primera mano, yo cuando lo vi dije, una cumbia, bueno, ¿no? Hemos escuchado muchos tipos de cumbia, pero hablando siempre de la cumbia buena, ¿no? Y más viniendo de Colombia, ¿no? No, estas mezclas, bueno, no quiero menospreciar nada, ¿no? Pero hoy día hay unas mezclas que se llevan más al lado comercial, que no tienen nada que ver con la propuesta de Ismael Allende, y que se forma allá por el 2012 con el fin de producir un álbum conceptual que vio la luz bajo el nombre de La Máquina Dispensadora. En 2015 estrenan un EP que se llama Colón Era Una Isla. En 2016 lanzan el álbum Tres Volcanes, y en el 17 un EP que se llama Los Malos Espíritus, este último llevándolos a una gira nacional en Colombia que terminó en noviembre de 2018. De ahí en adelante la banda, con nuevos cambios de formación, se dispuso a grabar lo que será su nuevo larga duración, que está programado para lanzarse en este 2020, este convulsionado 2020, a ver si podemos escuchar todo el material, que seguramente a las delicias de sus fans y sus nuevos fans, que siempre se van sumando, ¿no? Como por ejemplo aquí quien les habla, que me ha enganchado muchísimo a la música de Ismael Allende. Bueno, pues amigos, nos despedimos hasta la próxima, y nos despedimos a un ritmo de cumbia surf, si se quiere llamar, o lo que sea, bailando un poquito y escuchando con deleite cada nota y cada arreglo puesto en este nuevo single que nos han enviado a nuestro correo electrónico rockalpoder@hotmail.com. Pues la próxima más, mejor o igual de mejor, igual de bueno, ¿no? Bueno, que estén bien, cuídense mucho, pónganse mascarillas. Adiós. Veo, ya no puedo respirar. Hay tanto de lo mismo que se siente un abismo. Tormento poderoso que revienta. La sangre se calienta. La sangre se calienta. Te digo que lo siento, ahora lo pienso. Que si no sigo ya no puedo aterrizar. nosotros mismos, que se siente un abismo. Tormento poderoso que revienta. La sangre se calienta.